Hola, buenas tardes. Estás escuchando con nuestra sintonía de siempre, de hecho 30 años de sintonía. Ya a este paso se morirán todos los de los RIP antes de que caduque nuestra sintonía. Y esto es El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada o bien en radiotopo.org, nuestra página web que, bueno, pues que sigue ahí activa, donde nos puedes escuchar en streaming y donde la última adquisición, lo último que se ha colgado ha sido la emisión íntegra del de Estrella a Estrella, la emisión de en catalán y aragonés de hace 2 semanas de aquí de Radio Topo. Un saludo, reemisores por todos los puntos de la península, y también sabemos que alguien nos escucha desde Latinoamérica, este podcast de El Acratador. Puedes seguirnos en Twitter en arroba radiotopo. Y en nuestro programa hoy vamos a comentar la manifestación que tendrá lugar el domingo en 20N por la absolución de los 10 de Zaragoza. Abriremos, perdón, un paréntesis de memoria histórica y comentaremos la exhumación en Ricla de los cuerpos de 6 personas asesinadas por el fascismo en la Guerra Civil. Defensa del patrimonio, sentencia al causante del desastre de la cueva de Chávez. También una breve reseña, hablando de nuestra tierra, de uno de los indeseables de Bankia y las tarjetas Black. Se trata de Ramón Ferrater Ricarte. En cuanto a represión, comenzaremos por Raquel, que le piden 4 años por pedir pan, techo, trabajo y dignidad. También comentaremos la declaración de hoy jueves de 13 raperos en la Audiencia Nacional. Y, como no, de los 12 internos que escaparon del centro de internamiento de extranjeros de Sangonera en Murcia. En cuanto a liberación animal, denuncian el uso de animales en un circo en la población de Alcañiz. Abriremos paréntesis de cultura libertaria con la segunda parte de las jornadas culturales libertarias en Fraga, ocupación de viviendas para familias migrantes en Gran Canaria y en internacional, si nos da tiempo, viajaremos por Marruecos, Turquía, Estados Unidos y Grecia. Las boiras dejándonos morir, las potras plenas, céfano mondiu y los picos puercos te puxan cada fin. Yo soy o tío solar, picha muerte y miseria, entre que prometa ya la escrita de dolor. Escrita y esta carta. Ey, ¿vas a ir a la manifestación? ¿A qué manifestación? Es el 20 de noviembre a las 12 de la mañana. La hacen por la absolución de los 10 de Zaragoza. Esos son los chavales que protestaron contra un concierto nazi y a los que quieren meter en la cárcel, ¿no? Sí, les piden 8 años. Vale, claro que iré. Nos vemos allí. Ok, nos vemos. Díselo a la gente para que vaya. Por un mundo sin racismo y sin xenofobia. Por unos barrios mestizos y antifascistas. Acude a la manifestación el 20 de noviembre a las 12 de la mañana en el Paraninfo. Absolución, bien, que Zaragoza. Se murió Leonard Cohen por esto, eso de bailame hasta el final del amor. Sí, días atrás falleció Leonard Cohen a los 82 años de edad. Hace escasos meses publicó su último trabajo. Evidentemente ya él avisó de que no iba a salir de gira y que estaba preparado para morir. No sé, la verdad es que no se encontraba bien. Leonard Cohen, con su particular manera de cantar, una mezcla entre cantar, hablar y recitar, nos ha dejado, pero su música nos acompañará siempre. And dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Y escuchábamos antes la cuña para anunciar la manifestación por la absolución de los 10 de Zaragoza. Os recordamos que el fiscal pide 4 años de prisión por atentado, 4 más por desórdenes públicos, en total 8 años de cárcel y alrededor de 30.000 euros por responsabilidad civil. La movilización está convocada por la plataforma Absolución 10 de Zaragoza y las marchas de la Dignidad Aragón. Comenzará a las 12 de la mañana y partirá del edificio Paraninfo hasta Delegación del Gobierno en la Plaza del Pilar. Te combinamos a acudir y a ser solidarios y solidarias con las personas que van a ser juzgadas. Los hechos nos sitúan en el pasado 28 de febrero del 2015, cuando tras la celebración de un concierto neonazi en el autodenominado Hogar Social, un grupo de personas fueron a manifestarse en contra de este concierto. Al llegar a las inmediaciones, los nazis asistentes a tal concierto salieron del edificio y con el objeto de enfrentarse a las personas que allí se manifestaban. Tras el enfrentamiento, la policía intervino y realizó 13 detenciones, todas a ellas de personas que se marchaban del lugar y que no tenían nada que ver con lo que pasó luego. Por supuesto, no detuvieron a ningún nazi. Os recordamos que esta manifestación tendrá lugar el día 20N, la fecha propia para recordar que tenemos que tomar las calles y que el antifascismo tiene que estar presente y además últimamente más que nunca, y que partirá del Paraninfo hasta Delegación del Gobierno. Se elige esta fecha precisamente por el marcado carácter de lucha antifascista que tiene esta fecha. El juicio se celebrará en los días 13, 14 y 15 de marzo y bueno, pues hasta entonces va a haber un montón de acciones para tratar de que estas personas salgan absueltas. Por otra parte, también el sábado 19 de noviembre a las 11 de la mañana se celebra la cuarta bicicletada de memoria histórica terrorismo de Estado contra los grupos de acción anarquista 1919-1923. Nos parece estupendamente, pero los anarquistas seguimos sufriendo represión hoy en día. Está organizada por la CGT y participará en el colectivo también Pedalea. Partirá desde Plaza Europa y finalizará en el Solar del Conejo, en la calle Coso 180, donde se puso la placa a uno de los Ascaso. Y también habrá luego un tapeo solidario en apoyo a los 10 de Zaragoza. Asimismo, el sábado 19 a las 7 de la tarde en el Centro Cívico de Licias, la plataforma No Miembro Antifascista llevará a cabo una charla titulada Amnistía, Memoria y Solidaridad Antifa, donde el abogado y represaliado político Juan Manuel Olarieta y Nines Maestro nos ofrecerán sus puntos de vista a un tema que, por desgracia, continúa estando de actualidad hoy en día. Y hablando de memoria histórica, han sido exhumados en Ricla los cuerpos de 6 personas asesinadas por el fascismo durante la Guerra Civil. Estos asesinatos se cometieron en el sangriento verano del 36, concretamente en agosto, y el cementerio municipal fue el escenario de la exhumación de estas personas asesinadas. Los trabajos se desarrollaron entre los días 4 y 8 de noviembre, y aunque se esperaba encontrar los restos de 5 personas que estaban perfectamente localizadas e identificadas, finalmente han sido los cuerpos aparecidos 6, con lo cual hay una persona que está sin identificar. 6 también son los años que han pasado desde que las familias de las víctimas, concretamente de 2, contactaron con la Asociación por la Recuperación e Investigación contra el Olvido, que ha promovido los trabajos en colaboración con la Asociación Charata, que es una asociación para la recuperación de la memoria histórica de un castillo. Quienes dieron con sus huesos allí eran, a la espera de conocer la identidad de este sexto cuerpo, vecinos y vecinas de la localidad de Morés, asesinadas el 13 de agosto del 36, menos de un mes después del golpe fascista. Y es que en la comarca de Calatayud no fue excepción en lo que Alianza Reaccionaria se refiere. Militares, guardias civiles, falangistas, civiles ultraderechistas integraron la maquinaria sublevada. Y el 25 de julio del 36, la Guardia Civil de Sabiñán, encabezada por falangistas de la Almunia de Doña Godina, entraron en Morés e hicieron desaparecer a 2 habitantes, entre los que se encontraban Narciso Crespo Lozano y Antonio Lozano, que eran primos, y 3 días después fueron detenidas sus esposas, que fueron a protestar, y otro quinto familiar más. Una de las hijas de Petra Lozano y de Lorenza Morlanes, sobrina, fue la que puso la denuncia y mediante su ADN es como se ha identificado a las víctimas. Eso sin saber quién es esta persona que ha aparecido este cadáver, pues todavía no identificado. Al hilo de ello, recordar que en Aragón pues son miles los muertos que todavía hay en las cunetas, debido a que el nivel de la represión, ya no solo durante la Guerra Civil, los días previos a la Guerra Civil, sino incluso a posteriori, hace que el cálculo, aproximadamente se estima que haya todavía en las cunetas, pues puede haber una cifra que brinca a los 30.000 y puede llegar a los 100.000 enterrados. La verdad es que, claro, es muy difícil saber, porque el fascismo ocasionó miles de muertos, y aunque se empeñen en olvidar, como decía una canción por ahí, solo olvidan los tontos. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king. Hallelujah. y ahora vamos a hablar brevemente de defensa del patrimonio cultural. Patrimonio que pertenece a todos los ciudadanos y ciudadanas. Y vamos a comentar la sentencia que asegura que Victorino Alonso tomó la decisión de vaciar la cueva de Chávez con el fin de utilizarla para interés de su empresa y la explotación de coto de caza, por si no valiera bastante con lo que hizo. Ha sido condenado a 2 años y 6 meses de cárcel y también tiene que indemnizar a la DGA con 25.500 euros, cantidad de la que debe responder la empresa Finbase S.A., que es la que es titular este elemento. Os recordamos que este proceso se inició en el 2009, ya que había un yacimiento arqueológico denominado la finca Bastarás en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, y que resultó ser uno de los más importantes e impresionantes asentamientos neolíticos de la península ibérica por sus hallazgos y sus pinturas rupestres. Y el empresario Victorino Alonso Este ordenó la realización de obras en el interior de la cueva de Chávez, que consistió en vaciar las losas y sedimentos, nivelar el suelo de la cueva y colocar comederos y abrevaderos para la cría de cabras, como suena. Las losas y sedimentos arqueológicos fueron retirados con una retroexcavadora y pues así se ha producido en pleno siglo XXI el arrasamiento y destrucción de la práctica totalidad de los niveles arqueológicos de cronología neolítica que se encontraban en esta cueva y que hubiera traído a estudiosos del tema de todos los rincones del mundo, aparte de que también se hubiera podido explotar, entre comillas, a nivel de turismo cultural. Decir que hay en el Estado español hay muy pocos yacimientos de este valor arqueológico y bueno, pues este elemento, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, agarró la retroexcavadora y destrozó todo para poner abrevaderos para cabras. Comentar que, por un lado, el tipo evidentemente es un salvaje, bueno, con perdón de los salvajes, de los que se llaman salvajes, pero que también la función de dejadez de la Diputación General de Aragón y la Diputación Provincial, esas cosas que ahí están pero nadie sabe para qué sirven, pues bueno, pues que hablo de las diputaciones provinciales sobre todo, pues que bueno, pues que dejaron el tema, lo dejaron correr y un yacimiento único que tenía que haber estado protegido, pues ahí se quedó y vino este energúmeno y se lo cargó. I know this room and I've walked this floor. You see, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. But listen, love is not some kind of victory march. No, it's a cold and it's a very lonely. ¿Qué importe se le autorizó a disponer con cargo a esta tarjeta? Pues no lo recuerdo, porque empezó en el año 1997, se fue incrementando a través de los años y sí creo recordar que en el año 2008-2009, pues yo creo que estaba en el entorno de los 70.000-75.000 euros. Esta que habéis escuchado es la voz de Ramón Ferraz Ricarte a propósito de las tarjetas Black de Caja Madrid, un juicio que se está llevando a cabo en estos meses. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. Maka yena bakoga pounta, maka yena bakoga pounta is all that makes a world. No habíamos tocado mucho este tema, pero es que claro, de toda la caterva de jetillas diversos que se gastaron millones de euros arruinando de camino a la caja, precipitando el escándalo de Bankia y muchos otros más, pues tenemos también nuestro personaje aragonés. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin for a cat. Y en estas fechas, pues eso, una vez más con el juicio, con toda una caterva de caraduras varios que arruinaron Caja Madrid, que luego se metieron en el rollo de Bankia, cometieron toda suerte de fraudes, a la cabeza Rodrigo Rato, por supuesto, y luego se dedicaron a fundir la ingente cantidad de dinero público con que hubo que rescatar la entidad. Y no es cosa de repasar uno a uno, pues daría para una enciclopedia semejante historial de latrocinio, pero por lo menos pues hemos cogido unos artículos que tenemos por aquí y vamos a centrarnos en un aragonés de pro que ahora mismo permanece en un interesado segundo plano, que es Ramón Ferraz Ricarte. ¿Y por qué? Porque es de aquí, de muy cerca. En concreto es natural de Murillo de Llena, hijo de un caminero que trabajaba en Graus y que presume de sus orígenes humildes. De hecho, este mismo verano estuvo de vacaciones en una casa en el pequeño lugar ribagorzano donde veranea con su esposa desde hace años, también vinculada a la obra social de Caja Madrid y donde llega con su flamante coche de alta gama. And you stove and you freeze in the winter and you curse to the wind that you face when you haven't any shoes on your feet, your coats. Ramón Ferraz, pues eso, es un nombre que a casi nadie le dirá nada, pero fundamental para entender todo el monumental escándalo de Bankia y las últimas campanadas que han sonado, en concreto a ese ranking de la gente que trincaba pasta con tarjetas en dinero negro, además de que también fue el principal artífice de la estafa del llamado Banco de Miami o Miami Bank, como prefiráis. Murillo de Llena es mucho más discreto que su otra casa de Marbella, desde luego, aunque nada comparado con su lujoso retiro en Florida, tras ser el artífice directo de una de las operaciones más irresponsables que se puedan imaginar en la historia de la banca ibérica. Y es que, pues hablamos del inmenso desfalco del conocido popularmente como Banco de Miami, en realidad se llamaba City National Bank of Florida, con el que Caja Madrid perdió 235 millones de euros, que se sepa, aunque otras fuentes hablan de hasta 400 millones, y que precipitó la quiebra de la entidad castellana. Aparte de ese gasto, entre otras compras enloquecidas, se fundieron 10 millones y medio de euros en un lujoso palacete, propiedad de un comerciante de armas que surtía a los directivos de Caja Madrid de pasta y que hacía de residencia temporal de estos mismos directivos. El premio al descalabro económico, una jubilación dorada con una indemnización cercana a los 3 millones de euros y hasta el momento la más absoluta impunidad. Ya veremos en qué queda el juicio. Ferraz también es director responsable y promotor de los préstamos masivos a personas migrantes. Esta fue una línea crediticia de alto riesgo que se derrumbó como castillo de naipes y que precipitó el desahucio de muchos hogares, aparte de cavar un poco más en el agujero económico de Bankia. Allí se ha oído de todo, desde toda suerte de engaños como avales cruzados, pero sobre todo la desesperación y la ruina para muchas personas. Mientras esto sucedía, se embolsaba el nada despreciable salario de 1,5 millones de euros anuales. Luego vino el escándalo de las tarjetas. La fiscalía le atribuye un gasto con las tarjetas Black de unos 400.000 euros, con retiradas de efectivo que llegaron hasta los 210.000 de esas que no dejan huella, o miles de euros en el casino Bellagio de Las Vegas, por ejemplo, en hoteles de la cadena Hilton. Y el 27 de diciembre de 2005 sacó, por ejemplo, 3.000 euros en 3 minutos a las 5 de la madrugada. él sabrá para qué, era una conocida zona de ocio madrileña, pero todo el mundo, ocio de ese en que se paga señoras, pero todo el mundo tiene un pasado, no está de más mirar en él. Tras estudiar en Madrid, entre el currículum de este señor está el engancharse al beneficioso carro de la transición democrática, no sé por qué nos sale a veces el término transacción más que transición, y se apuntó a las filas de la desaparecida UCD, donde empezó a establecer las conexiones adecuadas. Como tantos otros personajes indeseables que, bueno, pues que pilló cacho en aquel entonces, pues Ferraz Ricarte utilizó la política como trampolín ideal para los negocios, como no, sería poco raro. Y tras el conveniente chaqueteo en política, llega inspector de finanzas del Estado, censor jurado de cuentas y todo es subirse al tren adecuado. Se mete pues a directivo de IFEMA, por supuesto, todo esto siempre a caballo entre lo público, lo privado, pero todo ello llevándose un montón de dinero. También profesor en la IS Business School y bueno, la IFEMA es la Feria de Muestras de Madrid, y el ribagorzano llegó a estar hasta en 6 puestos ejecutivos al mismo tiempo con altísima remuneración. Como además está muy vinculado a la aseguradora Mafre, tampoco sería de extrañar que salvara el culo de una eventual fianza cargándola a esta compañía, como pretenden hacer varios imputados del caso Bankia. Pues ya veis, gente que tiene su cara, o su carota más bien, y que son de aquí de Aragón, un poco para que veáis que la gente que ha estado metida en los escándalos de lo público, de bueno, pues de esta deuda, de este rescate bancario bestial que ahora se está juzgando, y del derroche de dinero, pues que tiene una cara y que, bueno, que veranean y están mucho más cerca de lo que nos imaginamos. Como ya he comentado, Ferraz Ricarte ahora goza de una plácida jubilación de 1 millón y pico de euros al año, no está mal, junto con su esposa, que también aprovechó para arrimarse a la teta de Caja Madrid, así como parece ser que unos cuantos apegados ahí, en la Ribagorza, en su valle, de los que, bueno, pues luego también se prejubilaron, obtuvieron plaza en Caja Madrid, y de los que nunca más se supo, a no ser que te acerques por ese lugarcito de la Ribagorza. No está de más pensar que alguna vez puede que nos lo encontremos por ese hermoso rincón del Pirineo o esquiando en la Val de Benás. En ese caso no estaría de mal recordarle su desvergüenza, visto que la impunidad la tiene bastante clara. Who's there? Hunger. Oh, hunger! See how love flies out the door. Money makes the world go round, the world go round, the world. Money makes the world go round, the clinking, clanking sound of money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. Get a little, money, money, money, money. Mark a yen, a buck or a pound. That clinking, clanking, clunking sound is all that makes the world go round. It makes the world go round. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. There was a time. ¿No? Y empezamos Represión con la petición fiscal a la que se enfrenta Raquel, activista aragonesa que participó el pasado 15 de noviembre del 2014 en las denominadas Marchas de la Dignidad, 4 años de cárcel por manifestarse con su voz y su palabra por la dignidad de los seres humanos. Es que parece ser que el gobierno español nunca está, o el régimen español nunca está en funciones, si de reprimir a sus ciudadanos se trata. Y la maquinaria represiva político-policial, judicial, empuja al entramado judicial, al último, a cumplir su parte para que la ley y el orden se mantengan y queden a salvo de cualquier vaivén sociopolítico. Raquel Tenías hacía pública su situación, su citación. Hoy al mediodía me han avisado que el juicio por mi detención cuando volvía al bus el día de las marchas de la dignidad, será el próximo viernes 25 de noviembre, en el juzgado del Open Land número 13 de Madrid a las 11. Se me acusa de atentado, desórdenes y me piden 4 años de cárcel. Habla Raquel de lo injusto de su detención, y de la suya y de la de otra mucha gente, y de los cargos que se le imputan. Y habla de que ella es un ejemplo pequeño de una injusticia por una detención arbitraria que puede tener consecuencias muy importantes y muy lamentables en su vida. Por eso pide solidaridad. Solidaridad que no podemos dudar en darle y en mostrarle nuestro apoyo, pues por ejemplo viajando a Madrid el día del juicio o participando en las movilizaciones que habrá de aquí a que se le juzgue. This morning. Y precisamente hoy, jueves 17 de noviembre, han sido juzgados la Audiencia Nacional 13 raperos por básicamente las letras de sus canciones. Esto quiere decir que se condena o se pena o se reprime la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Después de la detención de Pablo Hasser, de Cínico o Altonic, hay una larga lista de raperos, todos por el contenido de sus letras, y como os decía esta semana, han detenido y citado en la Audiencia Nacional a 13 raperos y raperas del colectivo musical La Insurgencia. Piden también el apoyo y solidaridad, y también, pues una vez más, queda demostrado que en el Estado español no hay libertad de expresión. Desde La Insurgencia nos dicen que no querían dejar pasar por alto la apertura de este proceso judicial contra un colectivo musical formado por raperos de todas las partes de la península. Y bueno, el 8 de noviembre un total de 13 de estos componentes fueron abordados en sus diferentes ciudades y citados a declarar este jueves 17 de noviembre. La realidad es que desde el rap, con sus letras y el fenómeno social y cultural que supone, pues ellos lo ven directamente relacionado o no pueden dejar de cantarlo y practicarlo como activismo político anticapitalista, y parece ser que los micrófonos en lucha pues molestan y dan miedito. El escuchar determinadas cosas disidentes del autoritarismo hace que estas personas sean represaliadas. Y menuda temporada que llevamos, porque lo mismo da que publiques un tuit, que hagas alguna gracieta, como en el caso de César Strawberry, de DEFCON 2, o como en el ex concejal de Madrid. Bueno, ya no se permite ni el sentido del humor, por muy de mal gusto que sea. Y bueno, como en el caso de Pablo Hasél, pues también terminó en una condena bastante considerable. La verdad es que, bueno, tenemos una colección de aprendices de Torquemada en el estamento judicial que da como poco para preocupar. Y también es preocupante la situación de los internos de los centros de internamiento de extranjeros, y por tercera vez en un mes la situación de las personas encerradas en centros de internamiento ha saltado a los medios de comunicación. Hasta ahora no se había hablado nunca y la han tenido que montar para que se les escuchase. Es que es así de claro. En la noche del domingo del 13 de noviembre, 12 personas consiguieron escapar del CIE, y a lo largo de estos diferentes días ha habido varios detenidos. Durante la fuga se produjeron varios incidentes y 9 funcionarios policiales, o sea, 9 maderos, denunciaron el haber sufrido heridas. Ahí lo dejan. A comienzos de octubre se produjo un hecho similar con la fuga de 67 internos y el 30 de octubre se produjo la huida de 5 personas de origen argelino. Desde Murcia, la organización Convivir Sin Racismo ha pedido a la jueza de control del CIE de Murcia el que este centro se cierre de una vez por todas. La organización ha presentado una queja formal ante el juzgado y al defensor del pueblo pidiendo el cierre de las instalaciones con una serie de investigaciones que demuestran el continuo maltrato físico y verbal que sufren los internos. Esto ya fue informado, por otra parte, por su racismo en septiembre del 2000 de este año, y se habla de que esta denuncia genere nuevos episodios de maltrato, junto con el relativo poco tiempo de que los internos pasan en el CIE antes de su puesta en libertad o expulsión del país. El caso es que se producen vulneraciones de derechos, y cuando ya la cosa parece que puede seguir adelante la denuncia, la persona ya ha sido expulsada, con lo cual todas las denuncias quedan ahí en el limbo de la nada. El caso es que la situación de los centros de internamiento en el Estado español es vergonzosa. Es vergonzoso que existan, porque son como pequeños campos de concentración en el que a unas personas se les priva de libertad, y aparte de los malos tratos, las deficientes situaciones sanitarias, la deficiente limpieza, la deficiente comida, es un desastre. Y os volvemos a repetir una vez más, que esto, por cierto, en los medios no lo dicen, que las personas están encerradas en estos centros de internamiento por una falta administrativa, que es la no tenencia de papeles. O sea, no han cometido ningún delito, aunque luego los medios se les quiera poner de criminales, traficantes, etcétera, etcétera. Son trabajadores, son trabajadoras, son personas que tienen que venir aquí porque no les queda otro remedio por situaciones económicas o sociales, y que son metidos en estos campos de concentración por el simple hecho de no tener los papeles en regla. Vergonzoso. Busy in the sunlight, the flecks did float and dance. ¿De qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? ¿Himno? De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. A la Ángel. Madrid, a la Madrid. Que te ven. En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonízanos. Y de lo que sí que te vas a enterar es que desde la plataforma Alcañiz Animalista consideran el aberrante el uso de animales en espectáculos para menores y piden responsabilidad a padres y madres, y así como la declaración de la población libre de maltrato animal por parte del consistorio Bajo Aragonés. Desde esta plataforma advierten que los animales que son utilizados en el circo, un espectáculo al que mayoritariamente van niños y niñas, se utilizan animales que están privados de libertad, que se mantienen en unas limitadísimas condiciones de movilidad, lo que les acaba produciendo graves trastornos de ansiedad, depresión y estrés. Desde el colectivo animalista están presionando al ayuntamiento para que Alcañiz se declare libre perdón, población libre o ciudad libre del maltrato animal, prohibiendo acciones y espectáculos como los circenses y los taurinos, a los que acuden niños y jóvenes que ven o que normalizan el maltrato y el abuso y el sufrimiento a los animales como algo normal. Desde Alcañiz Animalista piensan que un circo tiene que ser ilusión, alegría y felicidad sin maltrato, porque de hecho con maltrato no hay ni ilusión, ni alegría, ni felicidad. Y para ello, pues desde luego que no es necesario utilizar animales como objeto de diversión, sino explorar otro tipo de espectáculos éticos mediante situaciones o espectáculos creativos y artísticos, y anda que no hay, ¿no? Que desde payasos a, no sé, funambulistas, malabaristas, etcétera, que hay un montón de números que pueden entrar en el término circo, que son considerados circenses y que están muy, muy lejos de explotar y utilizar a los animales. Pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, aye, aye, aye, take this waltz, take this waltz. Y vamos a hablar ahora de cultura libertaria, y es que el próximo sábado van a comenzar en Fraga la segunda parte de las Jornadas Culturales y Libertarias del 2016, año en el que se han cumplido 80 años de la sublevación militar que sumió al Estado español en una de las más cruentas guerras civiles que se conocieron en ese siglo, y una dictadura de casi 40 años. Son dos acontecimientos históricos de gran trascendencia y ampliamente estudiados y analizados. Menos conocida es la historia de la Revolución Social, yo más que menos conocida diría que más silenciada, y que simultáneamente estalló en muchas ciudades y amplias zonas del Estado. Las personas que la vivieron y la hicieron posible fueron también las que actuaron de forma decisiva para frenar el golpe militar. Los y las participantes en la Revolución Social del 36 fueron capaces en pocos días de organizar la vida económica, política y social al margen de las estructuras del gobierno de la República. Su energía, su entusiasmo y su valor marcaron ese periodo tan breve de tiempo que quedó grabado para siempre en sus vidas. En homenaje a todas estas personas y en memoria a su legado, han decidido organizar las Jornadas Culturales Libertarias en torno a ese episodio histórico con el título Guerra y Revolución 1936-2016. Conocer el pasado es comprender el presente para construir el futuro. Y la intención es no centrarse en las cuestiones estrictamente militares, sino en ahondar en los acontecimientos sociales que frecuentemente son obviados o tergiversados por las versiones más habituales de los historiadores oficiales o partidistas. Estos actos han sido programados en dos periodos de tiempo, en los meses de julio y en noviembre y diciembre. Las jornadas, os recordamos, que comenzaron el pasado mes de julio con dos pelis, la de Tierra y la Libertad y la del Laberinto del Fauno. Y el sábado 19 a las 6 de la tarde en el Palacio Moncada tendrá lugar la charla República, Guerra y Revolución de los Comités de Defensa de la CNT a las Milicias Populares del 33 al 36. Y el ponente será Agustín Guillamón, que es un historiador y autor de varios libros sobre la Revolución Española. El domingo 20 a las 11 se podrá disfrutar de un paseo por la Fraga Libertaria. Y el sábado 26 de noviembre hay también una charla, La Revolución y Anarquismo en Aragón, por Asunta Castillo Cañiz, que también es una historiadora e investigadora del fenómeno colectivista. y finalmente el 1 de diciembre también va a haber una charla Repensar la anarquía por Carlos Taibo. Os iremos recordando estas citas. Y en ocupación nos vamos hasta Gran Canaria. Y en las últimas semanas, un grupo de familias migrantes se pusieron en contacto con la Federación Anarquista de Gran Canaria, explicándoles a estos las durísimas condiciones de racismo social institucional en el que se encontraban, sin refugio, viviendo como proscritos, perseguidos, acosados, sin asistencia sanitaria ni ningún tipo y sin red de apoyo alguna más allá de sus paisanos que están en algún un poquito mejor que ellos. Por todo esto, la Federación Anarquista, como los anarquistas como gente solidaria, se han involucrado en el tema y han ocupado dos inmuebles, un chalet y un edificio, ambos abandonados. Y se les llama las masías porque el dinero que se ha empleado en arreglar o en poner en marcha estas viviendas viene de la CNT de Sabadell y de la plataforma de afectados por la hipoteca de allí. Por todo esto, 9 familias tienen casa, que son estas 9 familias, son 31 personas con 18 niños y pueden disponer de agua y de luz. Un ejemplo de anarquismo solidario. This waltz with its all, never forget you, you know. Y finalizamos en internacional con el aplazamiento del juicio a los periodistas saharauis de Equipe Media detenidos el 30 de septiembre. En Turquía continúan las detenciones de miembros de la izquierda kurda. Esta vez se trata de varios alcaldes de ciudades kurdas como Tunceli. Y también os recordamos que hace varias semanas fueron detenidas otras personas, como por ejemplo la alcaldesa de Diyarbakir, que es una de las capitales la capital de las regiones kurdas de Turquía. Decir que la detención de personas kurdas y de personas también defensoras de los derechos humanos, kurdas o turcas, siguen en Turquía día a día, que yo al final no sé dónde van a meter tanta gente en presa, porque es que no deben de caber ya en las cárceles. Siguen esta ola de represión emprendida por Erdogan después de su autogolpe y en las que las personas disidentes y los kurdos son los objetivos principales. Eso sí, ningún tipo de problema tienen la gente del Estado Islámico y, bueno, pues los yihadistas en general. Comentar que os recomendamos encarecidamente el programa Lucha Libre, que es los miércoles en Radio Topo a las 8 de la tarde, a esta misma hora también, en nuestro horario. Y que, bueno, y si no, busquéis en el podcast que han tenido varias entrevistas con gente pues muy vinculada a la causa kurda y sobre todo con analistas que saben un montón de lo que hablan. Y este sábado, ¿no?, al siguiente, habrá comida en el Centro Social Anarquista de la Revuelta y luego habrá una charla sobre las luchadoras kurdas. Y bajamos a Estados Unidos con el triunfo de Donald Trump en las elecciones a la presidencia estadounidense. Decenas de personas han denunciado haber vivido o presenciado ataques racistas en muchísimos puntos de Estados Unidos, incluso cuando no habían pasado ni 24 horas de la elección del nuevo presidente. Gritos de hispanos construir el muro, también ha vuelto con fuerza el Ku Klux Klan, etcétera, etcétera. Todo esto parece ser que está dando alas a la extrema derecha americana para salir a la calle y estar más presente, más de lo que estaba. Por todo esto, los anarquistas estadounidenses proponen el llevar a cabo diferentes acciones, como por ejemplo el participar en las manifestaciones contra Donald Trump, pero dar también pasos más allá. Se propone tomar la situación en serio y resistir de forma decidida y organizada. Creación de autodefensas, llamar a la resistencia a las personas, conjunto a las personas más vulnerables y aquellas que son amenazadas por el gobierno Trump. Y también el viernes 20 de enero del 2017, el día de posesión, de la toma de posesión del cargo de presidente de Estados Unidos, estar en la calle protestando y haciendo que las calles se llenen de personas progresistas, de personas antiautoritarias, intentando evitar por todos los medios de que la gente que ha votado al campeón de los neonazis y nacionalistas blancos, de la policía que mata a negros, latinos y pobres, del FBI, de la NSA que pincha tu teléfono, etcétera, etcétera, pues tengan más poder. Parece ser que el Ku Klux Klan, gente como la gente del Ku Klux Klan, o Vladimir Putin, o el Amanecer Dorado y el Estado Islámico, están aplaudiendo la victoria de Donald Trump. Por algo será. Hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de paloma. Y para finalizar, decir que en Grecia la presencia de Obama ha encendido la mecha del otoño griego y para los próximos días se prevén nuevas huelgas, movilizaciones, tanto estudiantiles, de trabajadores públicos y privados. Y bueno, se prevé en Grecia un otoño caliente con el gobierno de Tsipras haciendo y llevando a cabo las políticas que le mandan desde la Unión Europea, recortando pensiones, recortando en sanidad y bueno, lo poco que puede quedar ya por recortar, porque tal y como están en Grecia, poco les queda ya. Pues bueno, eso poco, pues todavía va a ser más recortado. Ahí va a haber, pues contra esta situación, un montón de movilizaciones en todos los niveles sociales del pueblo griego. Donde juegan tu boca y los ecos, hay una muerte para piano que pintaba su a los muchachos. Ay, bendito. Por los teos, hay fresca guinarda de llanto. Y nos despedimos con Morente y Lagartija Nick cantando a Federico García Lorca y a Leonard Cohen. Vaya colección de muertos, ¿eh? Bueno, Morente también se ha muerto. Y bueno, Lagartija Nick, no, que siguen vivos, que son bastante jóvenes. Y la semana que viene, más cosas. Una entrevista, entre otras cosas, con unas chicas que están trabajando con el tema de refugiados, que ahí sigue en Grecia, y desde Zaragoza mucha gente se está moviendo, está mandando su solidaridad, y no solo económicamente, sino que está yendo allí y a veces se está jugando el tipo. Así que nos despedimos con un pletórico salud y anarquía.